En Estrellas de Medianoche comenzamos otra hora más del programa presentando a Don Henley y la canción Dirty Laundry. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Just can't believe it's

Disturbia. El tema permanecí estable en el puesto número 3 con Rihanna. La canción número 2, el anterior número 1, Whatever You Like, de T.I. Y el nuevo número 1 es para Pink con So What. A partir del 27 de septiembre del 2008, la canción llega al primer lugar de Billboard y es la primera canción de Pink en llegar al número 1, incluida en su álbum Fun House. De los 70 en Estrellas de Medianoche. Thank you. to fill empty spaces where we used to talk. How shall I fill the final places? How should I Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Give all I can, baby, I'm your man.

En una fecha como esta, 27 de septiembre, año 2007, Van Halen inicia su gira por Norteamérica en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, presentando el regreso de David Lee Roth, quien desde 1985 había dejado de pertenecer al grupo. Su nuevo bajista fue Wolfgang Van Halen, el hijo de 16 años de Eddie Van Halen. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. David Lee Roth con Van Halen y la canción Jump. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. You'll say we've got nothing in common, no

Michael Hutchence sería encontrado muerto en su habitación de hotel de Australia 2 meses después. La última canción de su show en Pensilvania fue, casualmente, Suicide Blonde. Rubia suicida. Michael Hutchence falleció por suicidio. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. In Excess con Michael Hutchence, New Sensation. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80.